Bienvenido. ¿Cómo se dice? ¿Vampira o vampiresa? ¿O cuál es la diferencia? Mira, el término, actualmente, el término vampiresa se utiliza más para describir a una mujer en extremo sensual y atractiva, okay. pero misteriosa a la vez, o enigmática. Enigmática a llegar a un punto de que puede darte miedo. Okay. Como medio femta. Como sí. Ándale, exactamente. Y vampira entonces sería como una vampira, ¿cómo? No, de no una vampira, no. Más bien sería... Es como utilizar el término niño o niña. No, es que por ejemplo, decir, puede haber vampiras que son vampiresas, pero no necesariamente, o sea, pero no todas las vampiresas son vampiras. Oh, un juego de palabras más. Sí, por eso sabes que... Ok, entonces cualquier término es aceptable para referirse a una mujer que se convirtió en vampiro. Yo he visto los dos utilizados así como muy de... no hay como una especificación, exacto, o sea, se los avientan indiferente. Indiferente, uh-huh. Pero sí, ya así como viéndolo más fríamente, es como... así, o sea, si es una criatura de la noche, es vampiro. Si es una mujer así tan fatal, es vampiro. Es vampiro, ok, perfecto. Estamos ya en los años 1998, donde sale Armas. El vampiro Arnold, ¿no? Eso es también de tus favoritos, ¿no? No. Para mí. ¿Cómo no? Pero déjame decirte que la novela de Armand el vampiro no lleva una... Hasta ahorita las cinco novelas de las que hemos hablado podríamos decir que son seriadas, es decir, la segunda está relacionada, es continuación de la primera, la tercera de la segunda, ajá, así. Sí. Por ejemplo, el diablo, ajá, se me hace como mata a continuación de esta, que la reina de los poderes, ¿no? O sea, como que, pero sí tiene una cierta... Ese no puede ser, porque ya cuando llegas a Memno, ella ya tiene todas las características que sacó de Atasha. O sea, ella es lo que sí. Y es cuando ya hay poquitos vampiros, ajá, con todas las cosas que... No tanto se spoiler, solamente hay pocos vampiros. Ajá. Descúbranlo en la siguiente entrega. Mejor los dejamos picados, ¿ok? Así es, entonces sí, es continuación, definitivamente pasa esto. El vampiro arma... Entonces no está seria. No, podemos decir que es una historia paralela. Porque simplemente, como en los libros anteriores se menciona al personaje Armand, o aparece el personaje de Armand. Pero no han profundizado. Pero no profundizaron en el tema, entonces en este caso, sí. Es mira, de aquí a acá es esta onda, ¿no? Okay. Armand, el vampiro Armand. Uh-huh. Para el 2000 hace una novela llamada Merrick. Merrick, fíjate que la novela de Merrick, que ya es, a partir de este punto ya genera una segunda saga de crónicas vampíricas, o sea, es marca el inicio de una nueva saga de crónicas vampíricas. Ya que es otra cosa ya diferente. Que esta segunda saga, los primeros libros están enfocados a partir... bien pudieran haberse llamado las aventuras del vampiro mostaza, porque son historias de él, son cosas que le pasaron a él. Simplemente, ¿sabes qué? Hace tiempo experimenté esto, voy a plasmar el nombre. Me encontré con varios demonios, ahora estoy en la... Pues sí, okay. Armand es súper bien. Armand, sí, hay que decir que sí, es la novela más gay. ¿Qué es? ¿O sea, tu novela favorita? No, al contrario. Merrick. Armand, vamos a matar. En la cuestión de Merrick, habla está enfocado también a las brujas de Mayfair. Okay. Que es una historia se juntan. Exactamente. Y Merry, que es precisamente una, un espíritu. Un espíritu. De una bruja de Nefer. De Nefer. Y cómo precisamente va. ¿Cómo Lestat va teniendo ese, ese encuentro con esta bruja? Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí pues volvemos a la misma situación de la mercadotecnia, yo creo, porque Lestat para esta Amrais fue como que su vampiro más sobresaliente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, sí, como bien dice, son como historias que le pasaron únicamente a Lestat. Pero que la mayoría involucra a todos los personajes, a toda la gente. Hay en esa parte ya Amrais tiene creado su universo vampírico. Entonces ahí va metiendo o va haciendo referencia a todos los demás personajes, pero ya su principal es Lestat. ¿Sí? O sea, ya es su vampiro principal, como su vampiro principal en sus historias de Amrais. Sí, ella dice que ella se convierte en Lestat. Uh-huh. Ella es Lestat. Y que de hecho, por eso no volvió a escribir como desde la perspectiva de Louis, porque después dejó, o sea, eso de lado, esa melancolía, esa depresión. Sí, ya quedó atrás. Sí, queda en su pasado. Entonces, ella tiene como esta este gusto por la vida, y es lo que tiene Lestat. O sea, tiene como un deseo por vivir, por experimentar, por pasar las reglas establecidas. Y ella se convierte en Lestat, o sea, para tener total libertad en este universo. Sí, porque mira, sale Sangre y Oro en el 2001, el Santuario en el 2002. Que también tiene relación con las brujas. Con las brujas también. Y Cántico de Sangre en 2003, Príncipe Lestat en 2014, y Príncipe Lestat y el Reino del Atlántico. Sí, salió en el pasado. Te saltas el de Pandora y Victoria del Vampiro. Ah, sí, Pandora. Es simplemente parte de las crónicas vampíricas, según esto. Pero bueno, no son novelas, son cuentos. Ajá. Sí, es igual que son historias alternas o que simplemente dan como un de relleno, universo, ¿no? Pero parte no, del universo. No es parte de la historia lineal, ¿no? Lineal, sino diferente. Sí, porque mira, también la hora. Sí, ahora fíjate, de las brujas de Maifar, la hora de las brujas, la voz del diablo, y Taltos. Uh-huh. Y además tiene también novelas sin secuelas, ¿no? Uh-huh. Que son como muy particulares. La noche de Todos Santos. A mí me gustó, no sé a ti, pero a mí me gustó. Y La Noche de Todos los Santos, Un Grito al Cielo, La Momia, o Ramses el Maldito. El Maldito. Está buena, fíjate. El Sirviente de los Huesos y Violín, que fue una de las obras que le gustó mucho a Darius, porque es Violín, Arma y Lesta. Son sus novelas favoritas, ¿ves? No es cierto. Crónicas del Lobo. No la he leído. No me veo así. Ok. Bueno, pero yo creo que la vas a leer y vienes a contarnos, ¿no? Yo creo que sí. Leí un poco al respecto y la verdad es que, como se dan de la sinopsis, no me dan muchas ganas de leerlo, ¿no? Te diré. Y a mí me emociona mucho saber que Anne Rice iba a escribir sobre hombres lobo, pero lee esta sinopsis así como de una historia común. Sí, es una historia común según esto, ¿no? Obviamente debe tener pues el estilo de Anne Rice, que es como muy propio de ella. Sí, claro. Pero no sé, me da miedo así como que de todas maneras vayan a ser como estas criaturas como vampíricas, ¿no? Así, sí. Tal cual, no sé. Okay. Crónicas del Lobo, fíjate que no tuve oportunidad. Okay. No tuve oportunidad. Son dos libros hasta ahora. Hasta ahora son dos libros de Crónicas del Lobo. Chécale. Fíjate que el Mesías. El Mesías también. Mm-hmm. Pero es lo que comentaba esta Remy, que era ese. ese enfoque al lo religioso. Sí, sí, sí. Andrés ahí habla, creo que refleja mucho su no es que bienestar, mira, ¿no? Tal vez a lo mejor sientes porque el rato de la vida durmiente, que realmente, ¿cómo se llama? Son cuatro libros. Del 83. El castigo de la. Ese es el rapto. Exactamente. El rapto, el castigo, la liberación y el reino de la bella durmiente. Se animó a escribirlo apenas. Es como raro porque sus historias así que tienen como cierta secuencia, luego las ha abandonado por años, ¿no? Como pasó en el caso de las crónicas vampíricas. Ella había dicho que ya no iba a escribir, ya no le interesaba escribir sobre vampiros. Y salió en el 2014 la de Príncipe del Star. De ahí, en particular el Príncipe del Star, fíjate, te maneja. Yo creo que Android refleja ahí su liberación total. Ya no tengo. Ya me liberé de mis demonios de internos. Ajá, sí. Porque te refleja a un personaje único y en extremo libre. Incluso esa parte tenía como esos asuntos con la religión, ¿no? Sí, entonces, yo creo. En este espacio es cuando se da como chance de regresar, retomar como todo este asunto religioso, y por eso ya le da como aceptar, ¿no?, todos los aspectos de su persona, y es lo que termina escribiendo. Ella dice que literal, o sea, empezó a sentir la necesidad de escribir al Lestat, o sea, tenía como más aventuras de qué está haciendo Lestat. Ahora que ya hay microondas, ahora que ya hay celulares, ahora que ya estamos tan conectados, ¿qué está haciendo el Estado ahorita? Y es cuando escribe el príncipe de Estado. ¿Desataste salida del Edén o hacia el Edén? Ah, sí, sí. Del 85. Belinda del 86. Que son también sus historias eróticas. Sí. Hacia el Edén y Belinda, es cierto. 85 y 86. No. Es que son de las que más te gustaron, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi lectura de cabecera. Sí, exacto. Fíjate nomás. Lectura de baño. Lectura de baño. Lectura de baño. Oye, ¿no? Déjame decirte que recomiendas las cómicas vampíricas de Amber. Sí. ¿Para bien? ¿Vampiros o hombres o? Vampiros, hombres, lobos. Hombres, lobos. Se agarren, ¿no? Hay una pequeña historia que quería mencionar. Adelante. Existe la historia de Claudia, que es del 2012, pero es una novela gráfica. Ella, Anne Rice, no sabe obviamente describir la historia, pero es una novela gráfica, no es un libro. Es que también hay que mencionar que hasta apenas este año. Sí. Anne Rice recupera los derechos de Crónicas Vampíricas. Los recupera para hacer lo que quiera, cine, serie, televisión, lo que sea. ¿Sí? Entonces, precisamente sale esta novela gráfica de Claudia. Se había mencionado, se había pensado que iba a sacar una novela específicamente de Claudia, para contar la historia de Claudia, que contar su historia, pero al no tener precisamente todos los derechos, la facilidad no podía hacerlo. Sí, claro. Ahorita que lo recupera, incluso hasta se está hablando de dos series de televisión. Sí, qué bueno. Y dos películas más. Qué bueno. Que no se sabe si, bueno, que se especula que va a ser La Estatua de Vampiro y La Reina de los Condenados. Otra. Esperemos en Dios que sea una buena productora. Porque si no, aquí Rodolfo estaría peleando porque le haga Marvel Films. Pero realmente no. Esperemos que sea. ¿Quién te gusta? Yo creo que Warner. Yo creo que Warner Bros. Yo creo que porque la produzcan aquí. Podría ser. Bueno, la serie sí, las películas la Warner. ¿Te parece? Sí. ¿La serie Netflix o HBO? Es que sabes que HBO como que últimamente sí, la neta, véate, ¿no? Es que HBO va a poner puras violaciones en el crédito, ¿no? Es que es HBO, o sea, es lo mismo. Con razón votó Darius, por eso. ¿Y por qué la serie de True Blood? ¿Y de qué me hablas de la serie de True Blood? Ah, es de HBO, sí. Es... Pero también, sí, es por sexo. Porque Charlene Harris, que es otro... otra autora, escritora muy buena de fantasía y de vampiros. Es también es una historia enteramente erótica. ¿Pero qué? No, o sea, ahí sí, ¿no? No, pero él vota por todo lo que No es cierto. Es más, déjame, ¿te gusta Linterna Verde? No. ¿No te gusta Linterna Verde? Porque a él le gustan los Linternas Rosas, ¿no? Que también son parte de la corporación. Perfecto, muchas gracias. Oigan, a ver, para que la gente que me ha escrito algunas cosas, por lo general, mujeres, ¿qué opinas de Crepúsculo? Ah, pues como te había dicho la vez pasada, Carmen. Sí. No acabé de ver las películas, vi las primeras nada más, y la verdad es que no sé en qué termina la historia. Las películas me parecieron malas, o sea, como películas. Yo nunca he leído las novelas, no sabía de qué iban, y a mí me parecieron muy malas las películas. ¿Qué título? No, como novela, como libro, muy bueno, la verdad. Es buen argumento, buen libro, buen personaje. Como película, un asco. Ok. ¿Por qué? Les hice la pregunta. Porque me han escrito varias personas preguntándome que por qué ataco tanto a la serie de Crepúsculo. Sí. Bueno, yo ya lo expliqué. O sea, realmente no se me hace algo muy fidedigno de los vampiros y de los hombres lobos. Me parece que las películas, lo aclaro nuevamente, tienen historias románticas super ñoñas, ¿sí? Tipo Dream, que nada más le pusieron vampirito y hombre lobito para el arte. Nada más. No son muy super ñoñas. Como están dedicadas, o bueno, para cierto público, para adolescentes, tienen como cosas muy tontas. Eso sí, ya sabemos que en la adolescencia y cuando te enamoras se te va el mundo, ¿no? Así que deja todo eso. ¿A ti te pasó? Ok, creo que eso responde todo. ¿A ti te pasó? No, es que, bueno, no vamos a hablar tanto de mi vida personal, pero no, es que fue como muy raro. Será que también yo soy como una persona muy depresiva y así. O sea, no me llegó como a ese asunto como tan de, ay, es mi el cielo, ¿y qué voy a hacer sin él? No, o sea, era como de dar la vida pesta, o sea, como si no te fuera. Entonces, bueno, okay. Pero aparte. Pero a mí me parece, como te comentaba la otra vez también, el personaje de Bella es como lo peor que le puedes aventar a las adolescentes. O sea, ay, esa cosita así de, ay, me corto las venas, ¿no? Sin este tipo de, no, mi vida, Sally, ten un poco de vida. Algo que, así como regresando a las crónicas vampíricas, en alguna ocasión le preguntaron a Anne Rice por qué solamente, por qué esos personajes eran hombres, por qué no tenía como personajes femeninos, y por qué son rojos. Y ella dijo que cuando empezó a escribir las dos crónicas vampíricas nunca se había puesto a pensar en eso. Sin embargo, le parece que si hubiera escogido personajes femeninos, hubiera tenido muchas restricciones. Okay. O sea, los vampiros viven a través de muchas épocas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Siendo mujeres, no hubieran tenido la misma libertad de hacer lo que sus personajes hacen. Lestat hace y deshace, o sea, toda su vida, desde que es un chamaco y que no es vampiro, que se va a París y... Y chalala, muchos detalles. Y Louis también, o sea, como cuenta en la película, pierde a su familia y todo esto y se va a beber. ¿No te imaginas a una mujer lo que le hubiera pasado en una historia de esa manera en esas épocas? Entonces, a ella le parece que hubieran tenido como muchas trabas. Sí, puede ser. Es como este asunto de, no sé si vieron recientemente, así, detalles del mundo pop. Madonna recibió un premio. Como mujer del año, dio un speech que si tienen la oportunidad de verlo van a llorar. Y habla de esto, ¿no? A pesar de que Madonna fue que hace 30 años, ¿no? Que empezó su carrera. Sí. Y ella tuvo muchas trabas. O sea, a pesar de que ella menciona que ella veía a David Bowie hacer todas estas cosas súper raras y vestirse de mujer y ser así como muy ambiguo, cuando ella trata de hacerlo, todo el mundo es así de ay, una mujer sola, ¿no? Ajá. Y igual, cuando ve, cuando este saca todo este asunto como muy sexual, es un libro de hecho sexo y este, no me acuerdo cómo se llama su álbum, la critican mucho, igual dicen, ah, es una mujer sola. Mientras que Prince estaba haciendo lo mismo, pero como ellos eran hombres, ellos tenían la libertad de hacer y deshacer, ¿no? La industria los apoyaba y a ella no. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, aunque digan que ay, estamos muy avanzados y todo esto, pues vivimos en un mundo muy sexista y en el pasado, muchísimo peor. Que a mí me hubiera gustado que hicieran así como una historia alterna, donde Akasha no se duerme. Ajá. O sea, hubiera seguido. ¿Qué tipo de mundo tendría ella? En la historia, cuando manda a todas las mujeres matar a sus esposos. Esta mujer tiene una mente, y esa parte muy cerrada, ella no se abre como a nuevas ideas ni nada, es lo que yo digo, ¿eh? Es lo que yo digo. Y con el poder que tiene, o sea, hubiera sido interesante, a mí me hubiera gustado. Fíjate que sí sería interesante, pero yo creo que sí se hubiera topado con muchas. Sí, efectivamente. Muchas cosas, muchas barreras, ¿no? Para poder que trascendieran los personajes, ¿no? Porque realmente sí es muy. Pocas mujeres, yo pongo el ejemplo con las escritoras, pocas mujeres han resaltado. Sí. Y yo creo que no es porque no sean buenas las historias, ¿no? Sino más bien por el mundo. Sí, a pesar de que. Por ejemplo, todo este asunto de empieza de terror y todo esto con Mary Shelley. Así es. Ah, con Mary Shelley. Y como que es así de Mary Shelley, así un chingo de autores hombres y Anne Rice, ¿no? Así como de, what, ¿y dónde están todas las demás? Demás, ajá, sí. Ajá, ¿qué pasó? O sea, una. No, y además, ¿sabes algo bien, bien raro? Este programa continuará.